en El Salvador. Las familias de las víctimas de la masacre del Mozote reclamaron las medidas de reparación ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que visitaron la zona. En 1981, el ejército ejecutó a 986 personas en esta comunidad. Aún no se condena a los culpables materiales ni intelectuales. Alfredo Carías tiene el reporte desde San Salvador. El emprender un juicio contra los militares implicados en la masacre de casi 1,000 personas en el Mozote y lugares aledaños es un hecho histórico. Sin embargo, hace falta que se condene a los culpables materiales e intelectuales involucrados en este asesinato masivo, aseguró Ovidio Mauricio González, coordinador de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Positivo, hoy ellos hablan de pedir justicia, de exigir la verdad de los hechos, de no repetición, ha sido un gran avance. Bueno, ellos se han llevado muchos elementos, ¿verdad?, de cómo el sistema judicial opera en nuestro país, ¿verdad? Un sistema judicial que tiene muchas deficiencias, el sistema judicial, pero también el sistema administrativo, ¿verdad? Cómo enreda las situaciones. Muchos explicaban el no poder accesar a sus propias indemnizaciones, ¿verdad?, porque no tienen documento, ¿verdad? Entonces, es un problema que debe resolver y en el menor tiempo posible para que las personas puedan accesar a ese tipo de reparación, que no es una reparación de todo lo que sufrieron, ¿verdad? Entonces, pero que les permite de alguna manera rehacer sus vidas. Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre del Mozote, manifestó que a pesar de sufrir humillaciones por los abogados defensores de los militares implicados en la masacre, durante el juicio, continuarán luchando por conseguir justicia para las víctimas. Por parte de los defensores de los militares, siempre ellos quieren humillarnos y siempre están humillándonos, pero las víctimas no nos quedamos con los brazos cruzados y con la frente baja, siempre venimos con la frente en alto y sabiendo que nos van a estar viendo mal, pero estamos siempre las víctimas luchando para que haga la justicia que queremos. Claro, hasta que haya justicia y si Dios quiere, si nos da oportunidad de seguir, siempre vamos a seguir luchando para que haya justicia, para que estos ingratos no se queden riendo por lo que hicieron, porque no fueron animales los que masacraron, fueron personas inocentes, niños en el vientre de sus madres y cuántos ancianos y la mayoría de niños. Por su parte, Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que el Estado salvadoreño debe invertir más recursos para establecer justicia en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Obviamente el caso que tiene el juzgado es uno, supongo, que es el caso más complejo que hay en toda la justicia salvadoreña. Y no le he visto una infraestructura suficiente al juzgado como para llevar eso adelante. Creo que el juez necesitaría ser asistido por un equipo, no solo de empleados, sino de letrados, para llevar adelante el caso. Es un caso sumamente complejo, sumamente voluminoso, en que se requiere, bueno, un equipo de trabajo. Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizaron una visita en la zona donde fue perpetrada la masacre, como parte de una verificación de las medidas de reparación dictadas en una sentencia hace 6 años. Sin embargo, han pasado 37 años de la masacre y aún no se ha impartido castigo contra los responsables del asesinato colectivo y justicia para las víctimas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.